encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como todos los miércoles a las 19. Algunos miércoles con una voz un poco mejor, otras veces con una voz de ultratumba, lo que fuera. Los bichos, los virus, bacterias y las cosas que andan por ahí. Bueno, algunos dirán con determinada postura machista, más voz de hombre, qué sé yo. Bueno, te decía entonces, es nuestro encuentro insólito por la colectiva, con la colaboración del colectivo, de la colectiva, gente que trabaja y mucho y que ambienta y arregla y está pendiente de los detalles para que tengamos el estudio en mejores condiciones, la casa en mejores condiciones, el baño en mejores condiciones, aunque venga alguno por ahí a destrozarlo o lo que fuera. Y dentro de ese equipo, de ese colectivo de la colectiva, nuestra compañera Liani, operadora, que está ahí manejando la consola, la computadora, los botones y demás, atenta como siempre a todo. Y en la idea, producción, selección, torpezas, errores, brutalidades, palabras en general y resto de las culpas, el que te habla, Marcelo. En Encuentro Insólito podés hablar de todo, de todo, de todo, excepto aquello de lo que mejor no hablar. ¿Y quién mejor que Baglietto para aclararnos esto que te acabo de decir? La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no. La censura. Gracias, Baglietto, por recordarnos como siempre que la censura no existe. Gracias a dos mensajes que ya hemos recibido. Uno vía WhatsApp, después te vamos a pasar todos los números y detalles y demás, de Natalia, que recibe nuestro mensaje, nuestro anuncio, pero no puede estar escuchando ahora y vas a estar escuchando mañana. Gracias, Natalia, ¿cómo no te voy a escuchar? No vamos a decir mucho del Che ni demás, vamos a mencionar la fecha y vamos a pasar una canción. Gracias, Tito, desde Puerto Santa Cruz, que ya nos quedó pendiente la semana anterior la información de que en casa Elena prepara el borscht, y porque es herencia ucraniana, sí, habíamos hablado también de comida rusa. Y bueno, dice si el Coco Basile está de invitado, si tan afónico o disfónico estoy, o tan grave está esta voz. Bueno, seguirá con ese vozarrón el Coco, pues ya está pasando los años. No hace tiempo que no lo escuchamos ni lo vemos por ninguna parte. Bueno, en Encuentro Insólito entonces, como siempre, acabamos de escuchar a Baglietto con su tema La Censura. Y retomando nuestra costumbre de cada programa, te decimos que para hablar de todo tenés los siguientes medios. El teléfono fijo, que es el 75120095, agregando el 011 si llamás desde larga distancia dentro del país, o el 5411-75120095 desde cualquier punto del planeta. Los WhatsApp son el local 11-4947-9846 desde cualquier punto del país, y desde el exterior 549-11-4947-9846. Dijimos el local porque es el de la radio y tiene código de Capital Federal, no porque haya un visitante. En todo caso, el visitante que viene es el personal que tiene código de Río Gallegos 2966-528202, y desde el exterior con el 549-11-4947-9846. 2966-528202. Nuestro correo electrónico, marceloelias8@yahoo.com.ar, más el de la radio, que no hace falta porque tiene el Facebook también, y tiene el Twitter y el Instagram, y no sé si hay otros medios también, porque tiene el YouTube, no sé si se puede comunicar ahí. El Facebook personal y la dirección, Avenida San Martín 2809, código postal 1416. Este es el programa número 590 de la larga historia de Encuentro Insólito, el número 59 de su segunda época en La Colectiva y el número 13 de este año 2019. Vamos entonces con las efemérides para la fecha. Hoy, 9, sería el cumple de John Lennon, que nació en 1940, 9 de octubre, cumpliría 79 años. Es el aniversario del asesinato o muerte, o lo como le quieras llamar, de Ernesto Che Guevara. Y es... A ver, ni entendemos lo que estamos escribiendo. Sí, algo de Vietnam. Una masacre en 1966 en un pueblo llamado Binh Thai, en Vietnam. Mañana 10 es el Día Mundial de la Salud Mental y el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Esto es, tiene que ver con la ONU o con algunos de sus organismos pertenecientes. El día 11 es el Día Internacional de la Niña. Y en Argentina es el Día del Dulce de Leche, del Árbitro, del Martillero y Corredor Público. Así que tenemos bastante gente para saludar por ahí, que andan ese... Bueno, no sé si exactamente, sí, tienen el título de martilleros, después se dedican a negocios inmobiliarios y cosas por el estilo. Y el día 12 de octubre es el aniversario de la llegada de, por lo menos, la carabela que tripulaba Cristóbal Colón, ya perdí la historia si llegaron las tres el mismo día o qué, a la isla Guanahaní, que acá nos dice que, según lo que vamos extrayendo de Wikipedia, es en Bahamas. No tenemos ahora muy claro, tendríamos que ponernos a repasar la historia, porque sabíamos que había llegado a lo que hoy es la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo llamaban los originarios de esa isla? Que hoy comparten la República Dominicana y la República de Haití. Bueno, el día 12 de octubre, a ver, te vamos a leer cómo lo recuerdan en cada país. En España es el Día de España, y tengo entendido que le siguen llamando en España, siempre hablando de España, el Día de la Raza. Bueno, a ver, vamos a ver el listado, después lo buscamos. En Argentina se llamó Día de la Raza durante muchos años, hasta que fue cambiando de nombres, y el último, ya durante el gobierno de Cristina, se pasó a llamar el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Acá aparece como feriado nacional, pero a partir de este año no es... es feriado nacional, pero es el sábado. Entonces pasa medio inadvertido. El día 14 es día no laborable. Ya se acabó eso de que pasaba el feriado nacional al día lunes. No, el 14 es no laborable. Es decir, que, digamos, asueto o feriado, si querés llamarle, para toda la administración pública y actividad bancaria, y optativo para el resto de la actividad privada. Es decir, que si en esta sociedad capitalista el patrón quiere que vayas a trabajar, vas a trabajar y no tenés ni franco compensatorio, ni cobrás jornada doble, ni nada. Ahora, si el patrón decide que no vayas a trabajar, igualmente cobrás ese día, el patrón o la patrona, cobrás ese día tu sueldo normalmente y te ligaste en franco de arriba. En Belice dicen Día Panamericano y Día de Colón. En Bolivia, Día de la Descolonización. En Brasil, estamos leyendo el Wikipedia, ¿eh? En Brasil, Día de Nuestra Señora Aparecida. Sí, claro, Brasil no... nada que ver con la parte hispana, ¿no? Pero bueno, 12 de octubre, no sé si es feriado que en Brasil. En Chile, el descubrimiento de América. En Colombia, Día de la Raza, se sigue llamando así, el Día del Periodista Deportivo y del Árbitro de Fútbol. En Costa Rica, Día del Encuentro de Culturas. día en España, acá tenemos, día de la fiesta nacional de España. En El Salvador, día de la raza de la hispanidad, no le han cambiado, ahí no hubo ningún progre que lo hiciera. En Estados Unidos, día de Colón, fíjate que ahí también, aunque dijimos en Brasil que fue colonizado por portugueses y en Estados Unidos por ingleses, pero lo toman a Colón. En Guatemala es el día de la raza de la hispanidad, igual que en El Salvador. Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial, bueno, nada que ver, día de la independencia, pero allá, Guinea Ecuatorial está en África, se habla español, ¿eh? En la Ecuatorial es, bueno, creo que sí, si no, después de cualquier cosa me corregís. En Honduras, igualmente que en El Salvador y en Guatemala, día de la raza o día de la hispanidad. En Nicaragua, día del locutor, pero también debe tener algo que ver con la fecha del aniversario de la llegada de Colón. En México, día de la raza o día de la hispanidad, igual. En Perú, día de las Américas. Eso que en general el 14 de abril es para muchos otros, ¿no? Bueno, en Uruguay también día de las Américas. En Venezuela, día de la resistencia indígena, antes llamado día de la raza. Bueno, todos esos nombres para el día 12 de octubre. Tenemos el 13, en Argentina es el día del psicólogo y de la psicóloga. Hoy no tenemos tiempo para mandar alguna canción que tenga que ver con eso, pero felicitaciones a Silvia, también lo estamos nombrando en cada programa. El día 14 es el aniversario de la entrega del premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel en 1980, y en estos días se están entregando, posiblemente el 14 también haya entregado el premio Nobel, no sé si de la paz o qué, pero en estos días se están entregando distintos premios Nobel. Es el Día Mundial del Respeto a la Diversidad Cultural, ya que hablábamos de encuentros de culturas, diversidad cultural y demás, sigue con esos días. El día 15 es el Día Mundial del Lavado de Manos, pero no nada que ver con Poncio Pilatos y esas cosas. Es para que te laves, para recordarte que todos los días te laves las manos, no en el sentido de nada que ver, sino con sentido de la higiene, limpieza, precauciones y demás que hay que tener. Si es que mañana los científicos se les ocurre descubrir que no, que nada que ver, que mejor no lavársela, porque esas cosas ocurren permanentemente. Así que, bueno, hemos leído esas efemérides. Están ocurriendo serios disturbios e incidentes en la República del Ecuador. De otros lugares no llegan noticias, pero cada tanto llegan. Y sabemos que en Cuba la están pasando mal, pero no es noticia, no está ni Fidel ni Raúl, está el señor Díaz-Canel, que no es una figura preponderante a nivel internacional, pero sabemos que hay disminución, dificultades en los transportes por falta de combustible, no llega de petróleo y demás, noticias extra que no llegan porque no están las grandes primeras planas. Bueno, muy terrible lo de Ecuador, veremos en su momento si se puede desarrollar más. La colectiva se va a ocupar de eso. Como te había dicho, día de la niña, cumpleaños de John. Vamos con Beatles. Niña, girl. Thank you. The Beatles, Girl, Nena, voz principal John, autor John, aunque como suele explicar acá también la Wikipedia está mencionada, es también atribuida a Paul, a veces escribían en conjunto, a veces había complemento y bueno, así aparecen la mayoría de las canciones. Seguimos con nuestro encuentro insólito, todavía no hemos buscado los datos del tiempo y habíamos hablado del aniversario del Che, que en años anteriores recordábamos con dos canciones. La más conocida, que ya por ahora no va, hasta siempre comandante. No te estoy anunciando una canción, te estoy anunciando la que no va. Porque con los años fuimos tratando de alejarnos de los mesianismos, de la personalizaciones y demás, y sí, obviamente rescatando letras, poemas y personajes históricos que tienen una cierta preponderancia, para algunos más, para otros menos. Hoy veíamos en una de las redes una persona quejándose de que últimamente parece que la derecha está reivindicando más al Che que la izquierda, y que la izquierda, según esta persona que escribe, está demoliendo. Bueno, se trata de demoler, pero humanos seamos humanos. Es medio triste la vida y la humanidad si tenemos que vivir agradeciendo a héroes y demás. Sí, reconocer acciones y bueno, todo eso. Esta canción, que según vemos fue escrita por Juan Chazarreta y que canta Nicolás Guillén, se llama Guitarra en Duelo Mayor. Nos marca bien algo de, bueno, se refiere permanentemente al soldadito boliviano. Soldadito boliviano cuyo nombre no recordamos, pero creemos que todavía está con vida. Que le pegó los tiros, el fusilamiento al Che. Y que le recuerda fundamentalmente que además de argentino y cubano, también era soldadito boliviano y también era tu hermano. Así que, bueno, esa es la parte, digamos, quizás más sensible, más con más llegada. Se la dedicamos a nuestra querida amiga Natalia, que lo va a escuchar mañana en Río Gallegos. Claro, en el momento que lo está escuchando ya no va a ser mañana, sino que va a ser el hoy para ella, que lo está escuchando. Así que bueno, o mañana, quizá pasado, si todavía no está mañana en la web. Así que bueno, acá va Nicolás Guillén, Guitarra en Duelo Mayor. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano, armado vas con tu rifle, que es un rifle americano. Soldadito de Bolivia, es un rifle americano. Te lo entregó un asesino, soldadito boliviano, regalo de Mr. Dólar para matar a tu hermano. Soldadito de Bolivia, para matar a tu hermano. No sabes quién es el muerto, soldadito boliviano. El muerto es el Che Guevara, que era argentino y cubano. Soldadito de Bolivia, y también era tu hermano. Está mi guitarra entera, soldadito boliviano, de luto pero no llora, aunque llorar es humano. Soldadito de Bolivia, aunque llorar es humano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano. Soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. El maniquet te pagan, soldadito boliviano, que te compra, que te vende, es lo que piensa el tirano. Soldadito de Bolivia, es lo que piensa el tirano. Despierta que ya es de día, soldadito boliviano, está en pie ya todo el mundo. Porque el sol salió temprano.

Seguimos con nuestro encuentro insólito por la colectiva www.lacolectiva.org.ar. Por ahora es la única salida que hay. Todavía no está habilitado el aire, que cuando lo esté por el 102.5 saldrá igualmente por una zona limitada, por acá por la zona de la Paternal y algunas adyacencias. Te habíamos dicho en Capital Federal en este momento 20 grados 3 décimas, en este momento por lo menos hace media hora o un poquito más. Vamos con los datos de la hora 19 para Río Gallegos y alrededores, la temperatura de 12 grados 9 décimas, humedad poca, 25%. El viento del oeste, 48 kilómetros por hora, mucho pero nada extraordinario para la primavera patagónica. Deben haber ráfagas, pero no hemos visto por los distintos medios que consultamos que las haya. Presión atmosférica en hectopascal 985, cielo parcialmente nublado, visibilidad 30 kilómetros. Te reitero, temperatura en Río Gallegos 12 grados 9 décimas. Vamos a los datos de las 19 en Puerto Santa Cruz, si todavía estás ahí, Tito, escuchando. 15 grados 4 décimas la temperatura, humedad menos todavía, 17%. Presión atmosférica en hectopascal 977, viento de no sabemos dónde a 55 kilómetros por hora, visibilidad 30 kilómetros, cielo mayormente nublado, te reitero la temperatura 15 grados 4 décimas. Otra cosa que no dijimos hoy, porque se nos escapó, y está terminando el Día del Perdón, que se inició anoche para la comunidad judía. Los templos en estos momentos, quizás ahora, hace unos minutos o dentro de unos minutos, está haciendo sonar el shofar, el cuerno, que recuerda cuando allá en el desierto, en la remota antigüedad, se tocaba ese cuerno para anunciar algún, así, digamos, acontecimiento importante. Así que, bueno, el programa anterior nos habíamos referido ya al comienzo del nuevo año 5780 y en este momento va terminando con la expresión Hatima Tová, que también es un deseo de que quedes inscripto según la religión en el libro de la vida. Y ahora vamos a hacer un salteo allá de lo que está arriba de todo, que hoy no lo pasamos, estaba antes de la numeración de Baglietto, después de decirte que el Día del Perdón fundamentalmente se propone que pidas perdón. Acá, bueno, tiene que ver con lo estrictamente religioso, pero es útil para todos y no especialmente para este día, ¿no? Que pidas perdón por todas las cagadas que te mandaste con cualquier persona y que también perdones a los que te las hicieron a vos. Acá agrega el tema de que se vayan rompiendo se rompan las promesas que se han hecho y no se han podido cumplir. Y bueno, sobre todo eso, entonces, lo habíamos dicho en el programa anterior, que lo comenzamos pidiendo perdón porque el de hace dos semanas no pudimos estar, pedíamos perdón y después anunciamos que ayer comenzaba el Día del Perdón, que termina hoy, para estrictamente, no, dentro de la comunidad judía, para el creyente, ¿no? Porque descendientes somos unos cuantos que no seguimos la religión ni nada por el estilo. Así que, bueno, es cuestión de aprovechar esta oportunidad, pues nos recuerda, pero cualquier día, para pedir perdón. Pedimos perdón, pero por ahí Diego Torres nos quiere decir algo de nuevo. Deja de pedir perdón. Deja de pedir perdón. Y bueno, está bien, Diego, tus ganas de participar en Encuentro Insólito te hacen meterte en cualquier momento cuando podés. Y yo te diría que inclusive no te metas con el tema religioso, a ver si después tenemos algún problema. ¿Te acordás de aquella famosa expresión de que no se discute de política ni de religión? Bueno, de política, esperemos que nos quede tiempo para hacer mención a algunas situaciones políticas. Habíamos hablado de el 12 de octubre, el famoso descubrimiento de América, si es que fue descubrimiento o la invasión o la colonización, con el tema de la espada y la cruz y esas cosas que ocurrieron. En el año 1992 se cumplieron los 5 siglos y fue por ahí que León Gieco hizo esta canción llamada 5 siglos igual. Déjame hacer el cálculo porque no lo anoté, cada tanto lo hago memorísticamente. Ahora serían, desde 1992 para acá, 5 siglos, 2 décadas, 1 lustro y 2 años, más o menos un cálculo matemático aproximado. Porque, digamos, desde los 500 años para acá serían ahora 527. Así que, bueno, eso sí, 5 lustros, que sea como le quieras llamar. Bueno, esta querida canción, nuestro querido Nahuel, que anda por Marsella, no nos debe estar escuchando hoy, pero vamos a decirle que la escuche, pues se la vamos a dedicar, porque la aprendió también cuando él estaba en la escuela primaria hace tantos años ya. León Gieco, 5 siglos igual. Thank you. León Gieco, Cinco Siglos Igual. Lástima que no tenemos el nombre del pianista, porque habría que nombrarlo. Tiene una participación importante, ese pianito que va acompañando la canción. Alguna vez lo hemos escuchado cantar absolutamente a capela en alguna presentación en un teatro, en un recital a León Gieco. Bueno, Tito, se te había cortado internet, ahora volviste, te habíamos mencionado, habíamos pasado los datos del tiempo de la hora 19 en Puerto Santa Cruz, que la temperatura es de 15 grados 4 y hay mucho viento, 55 por hora, y debe haber ráfagas de mayor intensidad. Seguimos con nuestro encuentro insólito, y ya que habíamos hablado de cultura, cultura, de encuentros de culturas, si es que hubo encuentros, si hubo imposición, o hubo la cultura de imponer y de matar, porque acordate, definición de cultura no es aquello asociado con la erudición y demás, sino todo lo que hace a la creación, o lo que se contrapone con la naturaleza, o sea, toda la creación del ser humano. Bueno, es una de las tantas definiciones, ahí entramos en terrenos de discusión y demás, de lo que cada uno opina o le parece. Pero bueno, ya que hablamos de cultura, escuchemos también una canción ya con sus añitos, Miguel Cantilo, Los sueños de la cultura. La cultura está llorando. Bueno, entonces, mientras buscamos, o estaba demasiado apurado Cantilo, lo que pasó, si no, salteamos a la que sigue, si no está posible. ¿No está? Bueno, entonces vamos con Miguel Mateos. Bachillerato pedagógico, el cadet de un club de cena. Me estampita por las dudas, que no se va a ser vivo. Ser de Jagger, Cristo retratado, no, harto de estar colgado. El sueño eterno de un marido fiel, o que al menos te haga bien el beso. La desgracia de la tía Inés, que a los 16 se fue con un marinero viejo. escuchar a Miguel Mateos Sass en La Cocina, entre paréntesis, huevos. Habla también de la cultura, porque se nos había, digamos, traspapelado, ¿no? Tras no sé qué. Te lo digo en el comienzo de cada programa, el responsable de torpeza y el resto de las culpas, que no se fijó bien en lo que programaba y metía. Entonces, vamos a escucharla, vamos a tratar de encontrar, con el esfuerzo de nuestra compañera Liani, la canción que habíamos anunciado antes, de Miguel Cantilo, Los Sueños de la Cultura. Mientras la busca, nosotros seguimos desarrollando nuestro programa. ¿Está lista ya? Bueno, entonces, ahora sí, Miguel Cantilo, que nos habla de que sueña, por ejemplo, un pueblo que sueña con votar un gobernante. Más allá de que un anarquista te dice que no sueña con votar a nadie para nada, ni que tenga que existir eso, y los de otro lado, que no queremos ni recordar, también lo dicen, pero los anarquistas lo dicen. Y cómo se acercan las elecciones y están todas las gansadas de siempre, las acusaciones mutuas de siempre, verdad de cada uno para el otro lado, pero omisiones personales, bueno, demás. Miguel Cantilo, Los Sueños de la Cultura. De ignorancia. Sus ojos son dos pantallas televisando su drama con cereales de basura que vienen de otra cultura. De día sale condicional, de noche vuelve a su lugar. Sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Ay, ay, ay, ay, que la historia sigue, pero la vida muy poco dura. Cuando los hombres se sientan libres, será más libre nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir. Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir, vivir, vivir. Hermosos sueños son refugio de su suerte. Pero el clamor de la gente ya la está despabilando y sus sueños se convierten en ideales necesarios. Sueña con aulas a toda luz, llenas de niños y juventud, y también sueña. Se siente Alejandro Lerner. Miguel Cantilo, Los sueños de la cultura, ya te hablamos bastante, nos queda poco tiempo, por supuesto van a quedar miles de cosas, inclusive temas musicales sin pasar porque no nos alcanza el tiempo. Encuentros de cultura, si es que hubo algún encuentro de cultura, descubrimientos, si es que, sí, hubo descubrimiento para un sector, no para el otro. Bueno, también hay cosas para decir que no tenemos tiempo. Pero del lado de España, vamos a escuchar un español cantando, no nada que ver con el descubrimiento de nada, pero cantando a los políticos, todo lo que escuchaste recién en estas canciones escritas hace décadas, podrían haber sido escritas hace siglos, es lo mismo, tienen plena vigencia, plena validez para lo que es la cuestión política actual. Javier Crae se llama, es una letra muy profunda que vale la pena que la vuelvas a escuchar y a leer, si la vas a escuchar, a buscar por internet. Javier Crae, con K-R-A-H-E, Javier Crae. Este tema se llama Antípodas, juega mucho con las esdrújulas. Habría que dedicar un día un programa entero a poner canciones que juegan con las palabras esdrújulas, como vas a escuchar ahora, ¿no? Ya el solo título, Antípodas, ya lo es. Te guste o no te guste, prestarle atención, porque Javier Crae no es conocido. Tengo entendido que nunca salió de España, por lo menos habrá salido de turista, pero nunca salió a actuar en otros países, por lo menos nunca vino a Argentina ni a Latinoamérica. Y vale la pena, ¿eh? Muy bueno, Javier Crae. Bueno, no hace falta que me ponga a elogiar a nadie, y tenemos poco tiempo. Javier Crae, Antípodas. En las antípodas todo es idéntico. Tienen teléfonos, tienen semáforos, con automóviles, con San Cristóbales. Muchos estómagos están a régimen. Tienen políticos más bien estúpidos, pero son súbditos muy pusilánimes. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. La problemática es económica. Y en lo teórico no son unánimes. Los hay escépticos, los hay fanáticos. Pero en la práctica no ves apóstatas, sino los márgenes o con prismáticos. Y unos son míseros, otros son prósperos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Hay mundo artístico con gente excéntrica, mundo científico con catedráticos y cuerpo médico y casos clínicos. La gente rústica puebla las fábricas y los hipódromos, los aristócratas. Ciertos filósofos sienten escrúpulos. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Algunos fármacos son ilegítimos, pero hay gran tráfico, lo cual es lógico, porque los réditos son astronómicos. Y hay muchas víctimas y hay muchas cárceles. Voces hipócritas piden coléricas, medidas drásticas, sillas eléctricas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Los eclesiásticos, desde sus púlpitos, causan catástrofes y los omnímodos, poderes fácticos, hazañas bélicas. Actos vandálicos, los energúmenos. Y los pacíficos, actos inútiles. Entre los lúcidos cunde el desánimo. En la las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono. Eran fenómenos de rara índole, idéntico al autóctono. Madres estériles con partos múltiples, idéntico al autóctono. Problemas étnicos con los indígenas, idéntico al autóctono. Falsas polémicas por los satélites, idéntico al autóctono. Grandes espíritus viven recónditos, idéntico al autóctono. Y hay lodos tóxicos abundantísimos. En otros términos, que están incómodos. Pero es fantástico, martes y miércoles, jueves y sábados, lunes y vísperas, dan espectáculo con el esférico. Allí al unísono, arman escándalo, y es como un bálsamo para sus ánimas. En las antípodas todo es idéntico, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono, idéntico al autóctono. Mira, mira, un canguro. Uy. Javier Craes, y te había dicho nada que ver con el descubrimiento de América, pero sí hay algo que habla de los originarios y lo étnico y los indígenas, algo así. Así que se ocupa de todo. Y brillante descripción de realidad, válido para el siglo XX, XXI por lo menos, y con extensión a todo. Hasta acá, Encuentro Insólito de hoy, miércoles 9 de octubre. Muchas gracias por habernos bancado, muchas gracias a Liani en el control y también por la ayudita con Miguel Cantilo. Mañana ya estará el programa en la web, el domingo a las 21 va la repetición, 21 hora argentina, según ajustan el país a donde estés. Y bueno, como siempre, gracias por bancarnos, gracias por volver a bancarnos la próxima, sugerir a otra gente que nos banque. Besos para todo el mundo, Encuentro Insólito por La Colectiva, chau.